Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 197, grabado el martes 6 de diciembre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Buenas, buenas. Tenemos también a Brito Man sentado a la par de uno de los tres Reyes Magos. Buenas, buenas. También tenemos por acá a Julio sentado a la par de Basaltar. Hola, geekos. A través de nuestra conexión. ¿Ya te va a saltar? Intergaláctica. Para que no caiga para acá. Tenemos al Sensei que está sentado a la par de Malhechor. ¿Qué pasó? Bárbaro, señoras y señores, muchísimo. Lo noto nervioso, Sensei. Sí, es que Malhechor es malilla. No te la vayas a sentar en las piernas, Sensei, no te va a dar paja. ¿Qué? Ya sentí el incienso, madre. Agárrame el incienso. Prendeme esta mecha, León. Y no me vas a besar el anillo. Ya va con diminutivo, León. Yo del camello tengo miedo. Ah, pues, roga porque sea la camella. La camella. El camello. Es el camello del episodio pasado. Viste, tené cuidado, no es panadera, esa no es torta. ¿No es qué? Bueno, señoras y señores, para los que están viendo el episodio en video, esta es la chica del grupo Behavior. Al fin le vimos la cara. ¡Ah! Todo este tiempo estábamos diciéndolo mal. La canción es Anywhere But Here y el grupo es Behavior. Pero la chica no es del grupo. Y la chica es invitada para esta canción. Y a mí me encanta el Behavior de la bicha. Ay, que es un Behavior. Y mira, mira, mira cómo se le queda viendo, va a saltar. Calmado, va a saltar. Quieto, varón, quieto. La cola. Menos mal que va a saltar es eunuco. Si no, pero tremendo. Si no, ya estuviera quieto, Mustafa. Si no, ya se hubiera saltado. Sí. En caramba. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la chica de Behavior. Ya casi te sale. Sí, ya casi sale. Behavior. Anywhere but Behavior. Es que Anywhere but Here era el 2008. Sí, es que ahorita se cambió. Ya le cambiaron el nombre. Ya, por cierto, miren, nos dijo: no me importa todo lo que me hacen, pero digan bien el nombre del grupo. Solo eso les pido. La canción más buscada, sí, en iTunes era Anywhere But Here. Nadie la encontraba. Muy bien, señoras y señores. El grupo, esa es la canción. Grupo, fíjate que como grupo. O sea, la... el trato de que nosotros utilizáramos la canción era que les hiciéramos promoción. Y ya nos cogimos a la bicha. Y ni mierda. Ya le pagamos la cirugía de los pechos. Sí, sí. Los senos. Ya la volvimos a hacer virgen para volverla. No sabe, Julio, que para eso ocupamos el pistolet. No, eso es ella, lo de las ventas de música. Ah, sí, cabal. Bueno. Señoras y señores, bienvenidos. Todas las canciones que vendió el grupo Anywhere But Here. Este es el primer episodio oficial del año 2009. Tenemos un comentario nada más que se me olvidó hacer el año pasado, el episodio pasado, uh-huh, el último episodio del año 2008. Es que el año 2008 también fue el año en que nacieron el hijo de Julio. Que nació el 8 de julio del 2008. El 8 de julio del 2008. O sea, no pudo quedar mejor, sí, fecha. Sí, sí, sí. El 3 de enero del año pasado también, ¿cómo?, nació mi hija. Que hubiera sido el 8 de agosto, imagínate. Luciana. Ella cumplir años. 8 del 8 del 8. Sí, sí. Luciana María también nació el 3 de enero. Que, por cierto, estaba viendo con Tico Man y precisamente por eso es que atrasamos una semana. Ah. Esa fue, creo que, la única vez que no grabamos que saltamos el año. Ajá. Episodio. Ah, no, hubo otra también que anduve de viaje. No, pero ahí lo grabamos adelantados. Grabamos adelantados. O sea, sí. no faltó episodio. Para un viaje de Omar, creo que lo retrasamos como dos días. Grabamos un jueves. Ah, sí, sí, pero sí. Grabamos un par de jueves. Eso no es nada. No, no es nada. Pero sí, el único día una semana que no grabamos fue la semana que nació mi hija. Pero ¿y no fue cuando habíamos cancelado el programa? ¿Fue para el mismo tiempo? No, se fue en Semana Santa. No lo hicimos, pero sí grabamos de todos modos. Sí, sí. Grabamos el promo, que se quedó ahí también. O sea, siempre grabamos, toda la semana grabamos. Y también creo que tu hijo, Sensei, ¿o no? Sí, nació el 4 de marzo. El 4 de marzo, o sea que tuvimos tres geekitos nuevos. Okay. Y los que no nos quiere decir Tico Man, que, ¿verdad? que no ha reconocido todavía. Uno por día. O sea, no nos ha dicho que la herida que tiene aquí no es del riñón, es una cesárea. Sí. Quieto Mustafa, dice por acá Fuchicona. Colaborando a la explosión demográfica. Sí. Felicidades, tatas, nos pone Fuchicoma. Bárbaro. Le puedes decir a tus hijos, soy tu tata. Gracias a Dios. Ahí ¡no me, quiero mi cocón! Me agacho y revira con. Muy bien, señoras y señores. Esta semana vamos a hacer un... en aras del tiempo, para que nos alcance la hora, porque vamos a tratar de regresar otra vez a episodios de una hora. Okay. Vamos a empezar con... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Tenemos el triste deber de comunicarles que falleció Pat Hingle. ¿Quién actor es veterano, falleció de cáncer a los 84 años y él actuó en las últimas dos películas de Batman como el comisionado Gordon. Ah, nombre del comisionado Gordon. Ese era el otro chavo. Era de las anteriores películas. Ah, de las anteriores, perdón. Sí, las anteriores películas. Sorry. Sí, sí. Las primeras cuatro. Sí, y se vistió de pijama. Años. Con Derry Nepto, el comisionado. Sí, ese comisionado no daba. No, ni una. Solo dijo, it's a trap. Se vistió de calamar. Con mejores noticias y mejor dichas. Sí. Sí, leídas. Antes. Mejor leídas. Mejor interpretadas, tal vez. Sí. Bueno, mira, Disney también ya... se murió el hijo, un hijo de John Travolta, ¿eh? Sí, el hijo mayor de 16 años. Sufría de ataques, no epilépticos, sino que... Algo de circulación y se golpeó la cabeza. Lo lamento. Bien triste. Lo lamento. Gary Oldman es el nuevo. Gary Oldman, sí. Gracias. Entre mejores noticias, Disney ya anunció que para este verano van a estrenar en Estados Unidos la última película del legendario director de anime Hayao Miyazaki, que hace poco nos hizo Tico Man el favor de darnos a conocer este... personaje. Es la del pez dorado. ¿Qué? La del pez dorado. Se llama Ponyo en el Cliff by the Sea. Cliff en el... En el menos mal que van a ser mejor dadas estas noticias. Sí, en el riesgo. En el riesgo. En el riesgo de la playa. Bueno, pero esto de, ¿de un pez que quiere ser humano? Ponyo, o sea, a la par del barranco. Es. Tipo la sirenita. No. ¿Se quiere dar ser humano para pisarse la sirenita o sí, qué? Sí, algo así. Y la sirenita se hace pescado. Lo bueno es que Disney... ¡Es pescadita! Disney va a distribuir la película y John Lasseter de Pixar la va a producir. Espérate. He dicho mi respeto. No, espérate. Ese trabajo que va a implicar, porque ya está hecha la película. Sí, pero la van a doblar al inglés. Ah, o sea que la van a... Entonces... Va a ser de 4 horas. No, porque va a ser de media hora, porque es doblarla, no estirarla. No, pero es que les tienen que volver a animar la boca para que se sincronice. Y con un cigarro todo. A los clutch cargo. Imagínate. Y la boca. Y la pescada con boca de hombre. Con boca y cada... Hasta bigotillo. Y cada 5 minutos ponen otra vez la introducción. Así como Clutch Cargo. Entonces. Entre los... Puta, que desesperante era eso, porque sí, lo hacían así. No sé. Bueno, los actores que van a prestar sus voces está Matt Damon, Tina Fey, la Kate Blanchett, Liam Neeson, Lily Tomlin y ¿quién más conocido? Bueno, y esos son los conocidos. Y Frankie Jonas, que creo que es uno de los Jonas Brothers de Disney. Mira, ¿y cuál fue la última de Miyazaki? ¿Quiénes son esos? Los Jonas, no, tú estás muy chiquito. Conócelo. Es que tu hija está muy chiquita. Aún. Espérate que tenga 2 años más. No, ya no van a estar los Sí, esas son Yamara de Tusa. Porque ¿cuál fue la última de Miyazaki que tradujeron? Fue la de Chirino. Chihiro. La de... No, Howl's Moving Castle. Ah, Howl's Moving Castle, sí. Ah, lo que pasa es que es más vieja, ¿verdad? Pero la trajeron después. Sí, no, la trajeron después. No, sí, es Spirit of the Way es antes de... Es más... De Howl's Moving Castle. Pues sí, la de Moving Castle es más reciente. Sí, es más reciente. Okay. Okay. ¿Y quiénes fueron en Moving Castle? ¿Hubo alguien famoso? Yo lo vi en japonés. Pues sí, porque en... No me interesaba. La princesa Mononoke. Porco Rosso era Michael Keaton, me acuerdo. Sí, era Michael Keaton. Princesa Mononoke era la Scully. Scully era la loba, ¿cómo se llama? Era la maga. Billy Crudup, que es Kudrup. Es el de John Ostrander. No. ¿Billy Kudrup? ¿De Big Fish? Salió en Big Fish. Sí. ¿No era él? No, era Obi-Wan. ¿Cómo se llama? No, el hijo. El Obi-Wan era el papá. Ah, sí, ok. Sí. Él, bueno, va a ser... ¿cómo se llama? Doctor Manhattan, ahí está, de Watchmen. Ah, sí. Ok. Uh-huh. Bueno, siguiente noticia. La BBC de Londres ya anunció el nuevo actor que va a ser de Doctor Who. Reemplaza a David Tennant después de 13 temporadas. Sean Connery. Un nuevo talento. Con Connery. Vende conchas. Un conchódromo. Con Connery. Eso da dinero. Sí. Sobre todo en... Expliquémosle a los argentinos que concha es aquí un marisco que... Se come, no sé. Se come con la boca de arriba. No lo de afuera. Se come con la boca de arriba. Sí, imagino que el conchódromo ahí en Argentina es otra onda. Sí. Algo muy interesante. No, pelo, no existen, pero ahorita cuando vieron la mezcla, alguien se le encendió el foco y dijo, ¡ey, puedo poner un negocio así! Se le encendió el foco y otra cosa. ¡Chuwin! Ok, pero mira, okay. Que seco el Doctor Who. Mira, fíjate que este Doctor Who va a ser el más joven de la historia, 26 años. Y se llama... ¿Cómo porque se llama? Nació Matt hace Smith. ¿Cuánto? Ah, no, se llama Doctor Who. ¿Nació hace cuánto? 26 años. En 1900. Mira, y esas son las que va, Estas son las que va a escribir. ¿Cómo se llama? Moffat. Sí. Bueno, es que Moffat debe ser el top producer, head writer. ¿No? O sea, él va a estar a cargo de. Va a estar a cargo. Es el papá de la criatura. Sí, él y él. Soy tu tata, le dijo esto. Okay. O sea, va a valer la pena esa serie. Pero Las Vegas estaba con Patterson Smith o algo así se llamaba. Un actor negrito. Mm. Que ese era como el favorito, que no sé qué. Y salió este y la mara fue. Ah, tienes razón. Es cierto. Habían discutido un afroamericano para el papel. Afrobritánico. Lo interesante es que el anterior doctor, David Tennant, aún tiene que hacer tres especiales. En inglés, con así un que afro. No va... A ¿cómo se llama? A desaparecer. Ahí se guarda la mierda. El de la Globotrotter. Pasate la bufanda, bicho. El tardi allá adentro. Tibiritaro. Perdón, Julio. Para variar. No dejamos que Julio siga. Esas son. Tico Man. No, yo estaba viendo una lista que sacó Comic Book Resources. Tico Man está levantando la mano. Tico Man. A falta. Y ya poniéndose culumbrón. Bueno, había una lista que sacó Comic Book Resources, hizo una encuesta entre sus contribuyentes y algunos de sus lectores, y sacó los 100 mejores cómics del año, 100 mejores series y cómics del año. Vas a leer ahorita todo, del 100. Desde el 200. Y después, voy a inventar algunos. Y después los usuarios de Frapp. Y el Frapper ya. Los usuarios de Frapper. Omar, va. Y Omar, está revisando. Del 10 en adelante. Oh, ya no, ni mierda. Y Bill Gates, por favor, acepten. Yo creo que el de Frappel nos cancelaron hace como 3 años. Que sí. Ni siquiera los administradores entraban a ver. Sí. Hoy yo creo que ya hemos de estar el número uno en Podcast Ali. No, lastimosamente, ¿no? Ahí estamos, pero no. Bueno, el número 10 fue Captain Britain y MI-13. Ok. Bueno, número 9 fue. Esa es una pregunta. ¿Am I 13? No. Estoy ocupado buscando el rapper. Ni se acuerda la dirección. Te ayudo. No. Okay. Una pista. No. Número 9. I am 39. Número 9 fue Buffy the Vampire Slayer Season 8. Uh-huh. Bien. Número 8. Se llama mucho Russell. Respeto con ese título. Russell. R-A-S-L, no sé cómo Russell. Se pronuncia. Es una por Jeff Smith, el mismo de Bone. Ah. Hizo Bone, que parece que cambio total, ya no es, ya se alejó de series para medio infantiles. Bone era infantil. La tipo de caricatura era bien kid friendly, pero la historia era un poco más. Bone era un Snoopy. Seria, digamos. Uh-huh. Pero en esta se. Como que se fue ya hacia una historia ya más adulta, pues ya no. Yeah. No se quedó ahí. De ahí tenemos El Increíble Hércules. Que lo he estado leyendo. Está buena. Ah, ok. Está buena, está interesante. de ahí está Umbrella Academy. Ese lo quiero leer y siempre se me olvida. ¿Vos la leíste, ¿verdad, Julio? No. ¿No la has leído? Sí, pero sí he oído buenas críticas. Yo quiero leer Umbrella Academy porque es lo que estoy diciendo. Ese es el del cantante de My Chemical Romance. ¿Él escribe o qué? Él hace ese cómic. Y te digo, la historia que cuenta en las canciones, puta, mis respetos. O sea, que me imagino que el cómic es bueno. Y siempre he oído que lo califican bien. Sí, pero un cómic lo lees en un poco más de 3 minutos. O sea, que tiene más chance de ser más mejor. O sea, la historia va a ir más de primero. Y todos los de la Academia Umbrella salen bailando. Sí, sí, sí. Bien chido. Okay. Pero mira, ese es un paquín para leerse en invierno cuando llueve. Bueno, el número 5. Puedes meter a la ducha, Dundo. Siguiendo. El número 5, Action Comics. Número 4, Fábulas y Jack of Fables. Los han puesto juntos. Oh. El número 3 es Scout. Esculpir. Cuando te quitan el cuero cabelludo. SCALP. Te descueran cabelludo. SCALP. SCALPD. Que es una. Que tiene que ver con nativos americanos y no sé qué. Ahí estaba recomendándolo en el foro. Aquí no sabe. Es una especie de la mafia en las reservaciones indias donde hay casinos. Puta. De ahí está la de Ed Brubaker, que se llama Criminal. Ya hemos hecho algo de Brubaker. Me suena, sí. Fíjate. Bien familiar. Un déjà vu. Y la número 1 fue All-Star Superman. Brubaker, que se deletrea B-R. Lo creo triste que de esas 10 series que mencionaste, creo que solo Buffy he leído yo. Sí. ¿Vos sí pusiste All Star Superman como la mejor? All Star Superman. Ah, pues eso había leído y no viene a fintear. Sí. Ya te cachamos. Yo no, no mucho más peso. Vaya vos. Algo interesante. No, no, de ahí no. Ok, next. Bueno. All right. Ah, no, y Fábulas. Estamos leyendo Fábulas también, es cierto. Sí, sí. Ok, solo eso. Solo eso. Buenísimo. Okay. Entonces, señoras y señores, continuamos con. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Hoy fue más quedito, ¿viste? Así como empezando el año. Es la versión 2009. Sí. Es que la Mara todavía está de goma. Es que eso es para irnos ya, que la Mara se vaya desacostumbrando del para. Bueno, porque ya va a mandar Rampage la canción. Sí, estamos desfasando poco a poco. Uh-huh. Expectativa. Más porque también, como decía Mar, están de goma. Si dice algo, sonidos muy fuertes. Sí. Lo vamos a destimpanar. Bueno, voy a leer la lista de la semana pasada porque es idéntica a la de esta semana. Número 5, Yes Man, la de Jim Carrey. Uh-huh. Número 4, Valkyria, la que quiere matar a Hitler. La número 3 es El Curioso Caso de Benjamin Button, que quieren matar a Brad Pitt, no sé. No, Brad Pitt, que nace viejito. Nace viejo y muere joven. Bueno. La número 2, Bedtime Stories, la de Adam Sandler. Que se ve interesante. Se veía. O sea, se ve una película. Suficientemente ridícula. Pero. Las que yo siento que la voy a ir a ver al cine y me va a gustar y va. Una comedia familiar. Se ve mucho mejor que Una Noche en el Museo. Que por cierto, van a hacer la gusto. Van a hacer una segunda parte. A mí me desespera un poquito. No, me gusta, está buena. Ya la he visto varias veces. De ahí, la número 1 fue Marley and Me. Dios mío. Que ya lleva 100 millones de dólares. ¿Qué? ¿100? Ah. Más de 100 millones. Mira, 106, y la extra a mí no me disgustó. Pero no es para que haga eso. Es que ya a mí sí me disgustó. Mira. Porque yo estoy harto de ver películas de Chucho desde que hicieron Beethoven 5. Y las viste las primeras 4. Pero Volta estuvo chiva. Puta, buenísima. Ah, no la he visto aún, pero. No, pero esa es animación, esa es otra onda. Ah, pero es de chuchos. Pero no chuchos que te destrozan la casa. Es que ese ya está choteado el tema. Sí, eso sí. Tienes toda la razón. Después de las top 5. Espérate. La de Tom Cruise, Valkyria, ¿cuánto hizo? Porque las críticas lo habían hecho pedazos. La de Tomás Cruz hizo 14 millones este fin de semana pasado. Ya lleva 60 millones. Bien, o sea. Costó 75. Pero está bien. Está bien para. No va a perder dinero. Mira, al fin sacan mil. ¿Y cuánto hizo en total? Ya lleva más de 30, pero. Pobrecito. 31, costó 24. O sea, ganaron plata, pues, pero. Pero pobrecito. Bueno. No, la que sí les quería comentar era el Spiteru. Uy, el Spiteru, ¿cómo es? Spirit. Ah, Spirit. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que está en la posición número 13. Hizo 3.2 millones de dólares. ¿En qué? Esta semana. El fin de semana pasado. Y pero ya en varios fines de semana. Ah, no, el lleva primer. Dos. ¿Y el total? Wow. Dos o tres. Y había hecho como no, seis el primero, creo. Dos lleva. lleva 17 millones. ¿Y costó? Mucho más que eso. No, no dice cuánto costó. Uy, pero aún así. Punisher ya ni está. Solo en salarios creo que se le fue eso. Punisher ni siquiera está en la lista de los top 100. ¿De los 100? No, perdón, top 82. Ah, pues está en 83. Que todavía está guay. Bueno, ¿y a Bolt cómo le fue? Bolt le fue bien. Le fue bien. En su séptima semana todavía está haciendo 3 millones de dólares. Ya lleva 109 millones. Uy, pero costó 150. No, pues no le fue bien. No, pero este es Estados Unidos, o sea, hay que tomar en cuenta eso. Bueno. Estuvo chida esa película. Bueno, a mí me gustó. Bueno, verla. Sí, vayan a verla. No, como campanita, pero está buena. Como campanita. Bolt se pisa la campanita. Se le traba en la garganta. Me cago. Esa campanita. Buenísimo, señoras y señores. Continuamos entonces, señoras y señores, con la carnita de la calle. La carnita del show de hoy, la carnita de la calle. Es otro podcast que vamos a hacer después. Ah, sí. Más sí, noche. After Dark. Los cochódromos. Sí. Señoras y señores, tenemos para ustedes. Conoce tus series de anime. Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, Tico Man ha preparado para nosotros. Era yo. Bueno, vos. entonces, Wikipedia. No, señoras y señores. Seré yo. Leeremos entonces de Wikipedia. Leeremos todos los correos. Unas selecciones. Hoy en la historia, hoy en la historia. Y todos los 75 que te hicieron falta de los mejores cómics. Así que empezaremos desde la A. Y continuaremos, procederemos luego con la letra B en Wikipedia. Y luego. A ver hasta dónde llegamos en lo que nos queda de la hora. No, pero no. Tico Man, ¿nos vas a hablar acerca de Mujutsu no Index? No, es Mayutsu. Mujutsu es una posición sexual. Sí, a mí me duerme la pierna en esa. A ver, es el Mujutsu. El Mujutsu no Index. Mira, pero es que es el. Ay, te has puesto a explicar cuál es el truquillo. Para no, mejor no. Pero gráficamente. Ya está bajando el pantalón. ¡No! Bueno. No, vale, la primera serie se llama Toaru Mayutsu no Index. Toaru. Esta es una es una serie de novelas japonesas. O sea, no empezó como anime, sino como novelas light novels, que esas en Japón son como para adultos jóvenes. ¿Qué? Son novelas light. Sí, son light. O sea, son no son muy extensas. Tienen muchas ilustraciones. Y están dirigidas para jóvenes, pues. Entonces, esta fue escrita por Kazuma Kamachi y fue ilustrada por Kiyotaka Haimura. Esta serie le hicieron después un manga que ya era ilustrado por Motoi. ¿Cómo Motoi? Por Motoi Fuyukawa. Mira, yo creo que podrías decir los nombres de las personas de atrás para adelante y nadie se da cuenta. Y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No, era no estoy. Estoy sentado. No estoy, ajá. Y no, pero esa es... Perdón, uy. Pero es primo este de Kurosawa, dijiste, los siete samuráis. Sí. La otra es... Sí, hombre, sí. Whatever. Sí, amo esto. Y la otra ¿cómo, es... ¿Cómo se llamaba el de boxeo patada, el campeón del mundo? Sawamura. Sawamura, pero el apellido. Sawamura. Toei Sawamura. Hidachi también. Sí, Hidachi, dice Sensei. Ah, sí. Bueno, Chuya Kohino. ¿Te acordás que era igualito? No cogí. Cogí no. Chuya... Pero Chuya cogí no. Ay. Chuya, ¿y la mía? Chuya cogí no, la mía sí. Le fue peor al otro porque fue Koji Kabuto. Y ya le hicieron un anime. También. O sea, ¿a Chuya? No, a Toaru Mayutsu no Index. Pues sí que no es lo que vas a hablar. Ah, pues no, sí. Pues sí, entonces vamos a hablar del anime, pues. Pero tengo que dar un poco de información. Porque no veía venir eso de que él hubiera hecho un anime. Ah, sí. Spoiler alert. ¿No? Entonces... Oh, crap. Danger, Will Robinson, danger. Como siempre, preempt. Ay, Omar, ahí está el nombre de Sawamura. ¿A dónde? Tadashi Sawamura. Vaya, ¿ves qué te dije? Bárbaro, nuevo nick. Bueno, nuevo nick. Cagué. Y no funciona, a mí no me funciona. O sea, no, es que el sensei no lo puede dejar ahí, lo agarraron. Bueno, la serie... Que me está... ¡Huevonic! Ponete el sensei. ¡Ey, huevonic! ¡Huevochoro! Bueno, la serie sigue las aventuras de Camillo Toma. Este vive en una ciudad que es Tokio, ¿verdad? Julio. ¿No la han destruido? Es Tokio, porque le dicen... Estás hablando de Proyecto Index en inglés. Sí. Ah, pues, él lo hubiera dicho desde el principio. Esa serie la cubriste una vez, tico, man. Media vez. Ya hablaste de esa serie, no seas así. ¿Mm? Ya hiciste tú conoce a tus series. No, no. Sí. No, me acuerdo que... Por eso me puse a verla, porque vos la recomendaste en el show. A ver, ah, bueno. Ay, deja el pobrecito, lo vas a frustrar. Se va a hacer culero si no lo dejas hablar. Ah, por la no, frustración. Sí. Mira, tengo amnesia de repente. No, vaya. Porque solo hay dos posibilidades. ¿Usted hace drogo o culero? Pero drogo. ¿Dónde está la cocaína? Cocaína colombiana. Bueno, este chavo vive en Tokio, en una university city. O sea, han hecho una ciudad dentro de la ciudad donde son puras academias. Y en esas van estudiantes que se les ha despertado un poder psíquico. Ahí ya después en la serie te explican de que el potencial psíquico lo estimulan mediante drogas e hipnosis. Oh. No sé qué clase de drogas, pero bueno. ¿Cómo era? ¿Se hacía loco? ¿Cocaína colombiana? O se hace loco o se muere. Este chavo, el poder de él... No se puede clasificar, o sea, hay un ranking que va del 0, el menos poderoso, al 5, el más poderoso. Hay pocos nivel 5 en esta academia. Creo que solo hay como 6 o 7 nivel 5, pero él lo han puesto en número 0 porque no han podido clasificar su poder, ya que su poder es anular los poderes de otros. Mm. Entonces, siempre que le quieren hacer alguna lectura... O algo, no hay en qué ser. Entonces, él... O sea, es un cero a la izquierda. Lo tienen como el nivel más bajo. Entonces, por eso... Pero él ha podido derrotar a un nivel 5. Pero a nivel poder, después le echa zancadilla. Sí, le anula el poder. y esta Mara sin el poder, usualmente... dependen bastante de ese poder. Entonces, se lo anula y un golpe y estuvo. Entonces, él encuentra a una chavita... que se hace llamar Index. El nombre completo es Index Librorum Prohibitorum. Que es... Eso me suena a latín. Es latín. O a latón. Es latín. Ella en su mente tiene el contenido de más de 100.000 libros mágicos. Ella pertenece a una iglesia que se llama Necessarius, que es parte de la iglesia católica. Se llama Necessarius prácticamente porque es un... se le conoce dentro de la iglesia como un mal necesario. En otras palabras, la iglesia, la iglesia para combatir contra la magia ve como mal necesario tener gente que puede usar magia. Entonces los miembros de la iglesia que pueden usar magia son parte de esta organización dentro de la iglesia católica. Entonces ella tiene, la habilidad de ella es memoria fotográfica. Entonces ha podido... memorizar todos estos libros. Te está dando vía, sensei. Sí. La iglesia... la iglesia dice de que estos libros mágicos... le han dado la paja a ella, realmente, de que... Chivazo, estos libros sensei. Mágicos... toman el 85% del espacio en su mente. Uh-huh. Entonces, ya solo le queda un 15%. Eso... dice que cada año, como por su memoria fotográfica, cada año... se le llena la mente de todas las memorias y todo. Llena mi mente. Cabal. Sí. Oye, a los geekos. Sí. ¡Oh! Y en un mes se le acaba el 15%. Ahí está el promo para este año. Sí. Llena tu mente de basura. Oye, a los geekos. Entonces, de repente dice el chavo, bueno, eso no tiene sentido. O sea, la mente no tiene esa... tanta no tiene límite. Pues, o sea, no es tanto el límite. Bueno... Pero, en todo caso, cada año le están borrando la mente. Uh-huh. Le borran la mente, pero... ¿cómo le borran la mente? No es liquid hentai. Paper. No es hentai. Si fuera hentai, ya estarían en 4. Solo que ese 15% nada más se lo borran. Uh-huh. pero descubren de que esto es una mentira. O sea, la restricción que le han puesto es implantada artificialmente. Entonces, cada año le tienen que borrar la mente. O si no, hay un hechizo ahí que le han puesto de que la mata prácticamente. Entonces, lo han hecho para que ella no forme lazos emocionales fuertes con nadie y corre el riesgo de revelar los secretos de los libros mágicos a nadie. Ok, ya pasaste del episodio 4 y ya me lo comenzaste a spoilear la serie. Demonios. Ella en sí no puede, conscientemente no puede usar magia. Pero sí hay un mecanismo de defensa de que cuando hay algo que la amenaza, hay como programa implantado. O sea, es como que se pierde la conciencia. ¡Ah, qué conveniente! Y, y sale esta... como, ¿culito dormido? No, porque sale esta personalidad aparte, que la controla y accesa a los libros mágicos, y empieza a analizar y dice, mejor defensa contra este ataque, tal hechizo, y lo hace y te jode. Pues. Pero esa persona, pero para mí, pero no son como que sale así un alma y el otro cuerpo queda ahí tiradito para que, o sea, que va ella pasando. No, es ella, entonces. Como el cuerpo, Angelito. Sí, Puta. Bueno, entonces, ahí... la primera historia es cómo le salvan la vida a esta chava, porque está en peligro de muerte, ya el se está expirando el límite y ella se ha escapado de la iglesia, ¿no? Como que no quiere ver cómo se zafa de esta maldición. De esta maldición. Y el toma. Ese. Sí, es. Lleva una U intercalada después del hacho. Le trata de ayudar, pues. Se encuentran y le trata de ayudar. La serie. Mira, lo primero que hace es que la chulotea. Ya me cayó bien ese hueputo. Es que el traje. Andaje en algo, bicho. El traje de monja que ella anda tiene ¿monja? Defensa mágica. Es que es una monjita, es parte de la iglesia. Entonces anda como traje como de monja. Y... pasé de caso que estás viendo a la Madre Teresa Calculta con mucho. Mucha ropa. Respeto. Con mucho respeto, pero a la edad como de 12 años. Sí, es una bichita. Entonces, y como mal tripe. Pero ese traje que andaba es... ¿cómo se llamaba? La iglesia, el santuario móvil o algo así le decían. Algo como papá móvil, pero... O sea, era una como... La veías pasar y le dabas limón. Era una armadura mágica palomísima. Entonces la bicha le dice, no hombre, si este traje que ando es para protegerme también, pues sí. No es simplemente la sotana, sino que... solo con un condón, mamón. La onda es que el chamaco viene con su... toque mágico, solo le toca el traje. Lo anula todo. Y se deshace. Y la deja chulona. Bueno. Ah, o sea que el poder de este bicho, que es anular poderes. Todo poder. No es que mientras él esté ahí, así como el. No, es automático. Ancient, es automático. Pero. Y ya queda anulado. Sí, ese después traje. Después lo recuperan. No, el traje ya se jodió. Te lo tuvo que engrapar así. No, ¿y ahora cómo? Se anulan traje, los poderes cuando él está presente. Él se retira, se va y el traje se reconstruye después. Sí. Bueno, sí, o sea, a la gente que él derrota, por ejemplo. No es, ya queda, ya no tienen poder sobre él. Les anula el poder, pero si él los deja tocar, pues sigue con el poder. Pues no es como que les borra el poder. O sea, que el hijo puta no le cala. ¿Cómo así? O sea, él es inmune a los poderes de los otros, si lo querés ver de esa manera. Sí, aunque depende, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por ahí sale un malo que el poder de él es cambiar los vectores de movimiento de cualquier cosa. O sea, que si la ventaja... ¿Dónde vi eso? La ventaja en Vampire Hunter D. La ventaja es una bala y él le cambia la dirección y te la puede regresar. Entonces, en ese caso, él puede anular el hecho de que el tipo tenga esa protección. O sea, si lo toca... le anula la protección y le puede pegar un talegazo. Pero el hecho de que le aventó una bala o algo así, o sea, no es como que pueda parar balas. Ya. Que tiene una sus limitantes ahí. Bueno, en todo caso... Más confundido me quedo, pero le voy a decir que sí. Así bueno, sí, para que siga esto. En todo caso, la animación está muy buena. ¿Fanservice? Fanservice, no tanto. Ok, ¿sabes? Pero mejor, porque a veces que tienen demasiado fanservice. Sí, es que son muy jóvenes. ¿Quién la está produciendo? Es lo importante. Una productora, no sé. ¿Quién, Julio? ¿Quién es? ¿Quién era? No sé. ¡Ah, qué importante! Sí. ¡El Brubaker! No sé quién es. No me he fijado. Square Enix. No, ese es el manga. El anime. No, MBS dice. ¿Pero entonces por qué te llamó vos la atención? JC Staff se llama el estudio. S.A. Pues no, me equivoqué, sí. Manga. ¿Cuál estaba viendo? Ah, no, del otro que vos habías hablado. Ah, sí, sí, sí. No, no, sí, no, porque dale, este dale, no me acuerdo. Lo voy a buscar acá, sí. Para ayudar a nadie particular. No es como decir Gainax. Nada y este ya está como que ya va a llegar a la parte interesante. Sí. Ya va a llegar. Any minute now. Contribuir algo. Y no. Y se quedó así. El momento. Un estudio, ¿eh? Bueno, pero tiene muy buena animación. La historia va entre, bueno, ni entre modo, acción. Ahora de que hablo como 20 minutos, no quiere decir que está bueno. No la vean. No. No, esa fue la que yo puse como la mejor del año para, imagínate, para julio. Ya la van a cancelar. O sea, la animación es muy buena. Oh, déjame aquí la verdad. Sí, véala ya. Está entre acción y comedia. Bueno, es más acción, digamos. Después de la primera historia, que son como 4 o 5 episodios que le rescatan la vida a esta Index, ya los últimos, estos del, póngale, del 6 en adelante, como que es un suspenso un poco más lento. O sea, no es una animación y unas peleas constantes, así como decir Bleach o decir Dragon Ball o cualquier cosa así. Pero cuando faltan 5 minutos para la destrucción de la Mekusei, cuando se dan las escenas de acción, son buenas. Son buenas, o sea, son rápidas las peleas, pero son muy bien hechas, bien coreografiadas y bien chivas. Y no, y siempre hay una chivatada, como la rocallosa. Entonces, sí, está muy recomendada. Van por el episodio número 13, el último que ha salido. Así que todavía tienen chance de pedirle al Mr. Torres que les pase los episodios. Y llega el 16. Ah, ese va a ser épico. Siempre. Bueno, pasamos a la siguiente. Más anime. Más anime. No sé si querés hablar de Shingeki. Yo. Goku. Sí. bueno, sí, ahí. ¿Se acuerdan de la serie que se llamaba Dragon Ball? Ya vino Goku y sus amigos. ¿Qué no es que el regreso de Son Goku y sus amigos? Esa onda. Bueno, ahí sí tuve la oportunidad de hacerme del DVD original del primer. Yo no sé si es el primer episodio, si es el primer OVA, si eso es todo. No sé, pero es un episodio de 30 minutos donde sale Goku. Es y todos sus amigos. Bueno, todos. No salió Tenchihan. Tenchihan ni Chaos. Ajá, tienes razón. Sí. Bueno, es que ellos creo que murieron. No, estaban. Quedaron vivos al final. Sí, estaban. No sé si dijeron antes que estaban entrenando o algo así. No dijeron nada. La verdad que este episodio está puesto después de que vencieron a Majin Buu. Y es un episodio bastante puntual. Que cuenta la historia de... Realmente la historia... A mí no me gustó. Es lo de menos, realmente. A mí no me gustó, realmente. Porque es una historia bien tonta. Acerca de Mr. Satán, que está haciendo un hotel para como conmemoración de haber vencido a Majin Buu. Y ahí la gente que saben que no fue él el que venció a Majin Buu, pues ahí están como que... Entonces los invitan, llegan todos a pegarse una gran hartada y... Es que la verdad, ellos le pale verga a Goku. Sí, si Goku no quería ni ir, esa parte creo que no la vistes. Goku no quería ir. Vamos a hartar y ya estuvo. Sí, no, hasta que le dice Gohan, mira, va a haber una gran hartazón. ¡Ah, vamos! Llegan a pegarse la gran hartazón. Cuando están ahí, cae, todos empiezan a sentir un ki desconocido. Y es el hermano de Vegeta, que yo no lo conocía, nunca había. No sé si en algún momento. Vegeta un ki desconocido. Entonces, de veras, ni ellos lo conocían, ¿eh? Inteligente el tío Tico. Entonces, llega este que contándonos la historia de que en el planeta donde el papá lo había mandado porque él tenía un bajo nivel de pelea, o sea, una historia parecida a la de Goku, habían aparecido estos dos. Saiyajines también. Él era Saiyajin, perdón. Sí. Estos que eran secuaces de Freezer, comparados el poder de estos dos tipos con el de los Ginyu. Y para variar caen y empiezan a dar verga. ¿Ya? La pelea, te voy a decir que sí me emocionó. Cuando al final ya súper rápido que se ve que es porque los que pelean ahí son Goten y Trunks. Pero sí, en el momento en que vos ves que ¡fum, fum!, que salen Vegeta y Goku, ya, ¡ah!, aquí viene lo bueno. Fue demasiado rápido, pero Pero estuvo bueno. O sea, es un episodio bastante puntual. Realmente termina, no se queda en ningún cliffhanger, no da la idea de que va a seguir. Correcto. No sé qué onda, qué sucedió. Si usted es fanático de Dragon Ball, vale la pena verlo. Si no lo logra ver, no se preocupe. Sí, no, no, no, no, no aporta nada, no hay nada bueno. O sea, y la animación era bien similar a la serie. Fíjate que yo hasta cierto momento le vi ciertas animaciones más que todo en las secciones que no son de pelea. Mala animación. O sea, una animación tiesa, no sé. O sea, para mí se quedaba inferior la animación a lo que yo me recuerdo de Dragon Ball Z. No, yo creo que la nostalgia. Es posible, pero yo, si lo comparas contra las animaciones de ahora, esas animaciones estaban malas. Las de las peleas sí estaban buenas. Sí, es que la animación de Goku siempre ha sido así como más tosca, digamos. Sí, entonces. Pero aquí se veía un poquito más prolija. Sí, lo que sí te digo que sí me dio gusto es que yo por lo menos yo no sé, yo nunca había visto un episodio de Goku en full widescreen. Ah, bueno, sí, eso sí me gustó, pero sí, no, y más es lo que yo creo que esperaba más que me dejó picado. Me dejó picado, o sea, ojalá que realmente sea el principio de una nueva serie, por lo menos un par de capítulos donde sí vea a Goku pelear. Vea una de esas peleas más épica, típicas de Goku, ¿verdad? Pero que no termine siempre con, que iba la chivola esta, ¿cómo se llama? La Genki Dama. No, sí, la Genki Dama. Uh-huh. Que todo. Denme energía, el todo. Poder, y para 5 minutos, denme el poder. Sí. Bueno, yo lo que sí es que yo lo comparo con los episodios de relleno, tipo en el que Goku aprende a manejar. Entonces. Aquí tal vez lo bonito es ver a todos los personajes. Sí. Me gustó que cuando están peleando el Trunks y Goten, ocupan un montón de poderes que yo ya ni me acordaba. Pues ocupan uno de Yamcha, sí. Ocupan uno de Ten Shinhan. El Ryuga Fufuken. Ajá, entonces eso sí me gustó, que no fue solo los poderes. El Sukidan. No fue solo el Kamehameha. Sí. El golpe de voleibol de, uh-huh, de Ten Shinhan. Sí. Y así, y hasta sale el Anchi y la... Todos salen. Toda la mara, sí. Todos. Si te das razón, los únicos que no salieron fue... Fue Chaos, no me acuerdo de haberlo visto, sí. Y Chaos ni Ten Shinhan. No, ni, sí. Sí, hasta el gran Kaiosama y el no sé qué. Sí, ahí estaban todos. La abejita, que no me acuerdo cómo se llamaba, y el monito que andaban con Kaiosama. Sí. No, ese era... ¿Cómo se llamaba? Mr. Bubbles. No, ¿sabes que no salió ni Dende ni Mr. Popo? Ah, sí, también. Uh-huh. Lo mencionan, pero... No sé. Ah, vale. Pero, ok. Next. Véanlo si quieren. Sí. No, y si no lo consiguen, como les digo, no me preocupen. Son 2 puntos kikos. Mm-hmm. Puya, 2 puntos kikos. Es que no aporta nada. Sí. Boring. Okay. Bueno, la siguiente que vamos a hablar es Seto no Hanayome. Ah, el Hayan no Yome. Hanayome, que es... Se enoja el Hayan. Que es también una serie... Esta es una serie de manga, originalmente. Se fue escrita por Tajiko Kimura. Está rico Kimura. Tajiko. Lo probó. Tajiko. Sí. Socadita. Le hicieron una serie de televisión de 26. El problema es que es socadito. No, por eso dije socadita. No, de pensar mal. Le hicieron una serie de anime de 26 episodios, que es la que vamos a comentar. 26. Esta es... trata sobre la historia de un chamaco que se llama Michishio Nagasumi. Ah, pues. Chiche de hombre, como la llaman. Michiche. No me sume. No. Nagasumi. Michiche no se sume. Ese que ya está gordo. Por sí, es demasiado. Nagasumi, este chavo, fue a la playa un día. Ah, yo también. Sí. Pero se escapó. Yo también. Ah, bueno. Pero no te salvo una sirena, ¿sí? No. Ah, bueno. Tres hijos de puta. Respiración de... No, ya. De boca a 8, ¿no? Bueno, a este chavo sí, casi se ahoga y lo salvo una sirena. Uh-huh. Al parecer las sirenas de esta... De esta región donde él estaba, tienen su ley de que si alguien, un humano, ve una sirena, tiene que ser ejecutado, ya sea el humano o la sirena. Wow. Pero esta chava, que se llama Seto-san, no es Seto-san, sino que San es el nombre de ella, es la hija de una la hija del jefe de una familia de mafiosos, sirenos, todo. O sea, tiene poder la bicha. Tiene poder, influencia. Es influyente. Y no, es no, la no, hija del padrino sireno. Ella no se va a morir. O sea, que tiene que matar al hijo de puta. Bottom line, no se va a morir. She ain't dying. Cabal. Entonces el bicho ya la había... Y la gracia del hijo de puta es enseñárselas a todas para que hagan la matazón. Anda enseñando la cola. La cosa es que ella, como le salvó la vida, ella... A pesar de ser hija de un criminal, pero claro, ¿quién le salvó la vida a quién? La ella le salvó, ella la, le salvó vida la vida a él. A él, con él. Pero el avión. Entonces, ¡el avión! ¡El avión! Entonces, ella tiene un sentido del honor bien desarrollado. Entonces, uh-huh. ¿Y solo eso es lo que tiene bien desarrollado? No, otras cosas también. Espérate, ¿cómo puede tener un sentido del honor bien desarrollado cuando el papá es un gran mafioso? Así es ella, no sé. Son cosas que pasan en la vida. Ella es la oveja negra de la familia. Es una comedia. Esto ya vamos a las novelas mexicanas que hablamos. Claro. Entonces, eso es como lo que vos ves que en todas las películas de cárceles siempre hay alguien que está ahí que es inocente y que es muy buena persona. Exacto, sí. Nunca pasa eso, ¿eh? No. My name is Earl. Tipo el Earl es el merece y está ahí encarcelado. ¡Ahí estaba Randy! Randy. De guardia. Bueno, entonces ella dice, no, mire, yo le salvé la vida, yo soy responsable de la vida de él. O sea, no le salvé la vida, eso para que lo matara. Entonces ahora él es el mayordomo de ella. No, hacen un... ¿Cuándo para aguantar la hacen una negociación así. Y básicamente dicen, bueno, para que no muera, hagámoslo parte de la familia. Oh, crap. Entonces se tiene que casar con la bicha. Y la bicha está bonita, o sea que no es como... gran pero sorpresa. No tiene pierna. Cuando sale a la... Igual que la sirenita. Si se moja, le vuelve la cola de pescado. Te estás mojando allá abajo. Sí, ya me agarraron la pata. Oh, no, ese es igual que... ¿Cómo se llama la película que hay? De la sirena. De la sirenita. La Daryl Hannah. Splash. Así era. Claro. Igual que Splash. No, la sirenita. Se podía, una vez convertida con patas... Bueno, se podía mojar. Se podía hasta nadar. Pero se ahogaba porque no podía nadar. No estaba acostumbrado. Qué irónico. Se hubiera muerto ahogada la sirenita. Bueno, entonces ella se va con él. Pero como es la hija consentida del mero mafioso. Entonces, tipo que van a la escuela. Un día y el vergo de hijo de puta atrás de él. Vergo hijo de puta. Y el papá se hizo el maestro de la clase de ella. La mamá es la enfermera del colegio. Uh-huh. Varios de los secuaces son maestros, el maestro de gimnasia, el maestro de matemática, todo así. O sea, toda la organización criminal en el mar desatendida. Están todos en la escuela. No, sí, en las clases. Sí, bueno, entonces tenemos en la clase de hoy vamos a ver tácticas que están amenazando a su grupo. Entonces, de pronto le enseñan y la van anotando. Esta es la mejor clase. Esta es la bicha. Esa es. Sí. Que me salve la vida. Tiene buen fanservice, vos. La serie. No, mira. La serie es comedia. Y así es de harén, con elementos de anime de harén, pero es una comedia ridícula totalmente. Se mete en cualquier despide todos estos. Cabal, le salen pretendientes a la chava y al chavo. Pero mira, buenísimo. O sea, la Mara en la escuela no sabe que están casados. No sabe que están casados. Es que no están casados. No están casados. Están comprometidos. Y este imagino que es el está papá. Están muy bichos. Sí, ese Cosaburo. Está en octavo grado, si no me equivoco. Están comprometidos, no se han casado todavía. Nadie sabe que están comprometidos, pero eventualmente averiguan de que se están viviendo juntos, por lo menos. Pero no actúan como novios en la escuela. Solo pasan juntos. O sea, pero espérate, perdón. Mi pregunta ahora es, o sea, ¿no están enamorados uno del otro? Al principio, no. Pero ya eventualmente... El quinto episodio ya están. ¿Ya están cogiendo? No están cogiendo, pero sí está el bicho de que no, tengo que cuidar a esta porque esta sacrificó tanto por salvarme mi vida. Por lo menos, calladita. Travesía. No. Que yo sepa, no. Puta, qué lento, cabrón. Bueno, lo que me ha gustado es que la serie no solo es el bicho el que le pasan las cosas, sino que a la chava también, o sea... no es así como Oh My God, desde que la Bel Dandy, puta, era así una alma pura, una ovejita blanca que hasta los pedos le huelen bien. No, que a esta sí le... Esta hace sus propias pendejadas, la bicha. Pues no solo es él el que le pasan las cosas. Entonces... O sea, se tira un pedo y le sale un cerotín. Sí, también. Eso sí huelen feo. Huelen a pescado. Entonces... Chacalín. Entonces... Se pasan de una ridiculez a otra... Buenísima, no me paré de reír toda la serie. Y es corta la serie. Es de 26 episodios, ahí termina. Uh-huh. Y bueno, los días que te vi muy bien en el sueño. Ha salido un... ¿Sí? Ha salido un episodio... Es que no llegamos a objetivo ahora, no le vamos a pagar. Y bien, tiene el trabajo. Va a trabajar el 31 hasta las 10 de la noche. Total viendo anime. Más tiempo para... Si mi jefe me oye, no, pues estoy trabajando, ordenen. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo esos días que no había nadie trabajando. ¿Qué voy a hacer? Tiene que seguir la corriente. Pues sí. Pásalo, bueno. Correr los antivirus en toda la oficina. Los corrí. A las máquinas. No, esa es una amiguita de infancia. Ah, ya. Yeah. A las rameras le pasó los antivirus. También es sirena. ¿Cómo? Yeah. A las raneras. A las rameras. Sí, ¿a dónde crees que trabajo? O sea, que vos trabajas con vergüenza rameras. Hay un conchódromo. Es un conchódromo. Va por la música. Puta, sí. Solo la que buena. Bueno, eso era todo. Bueno, ok. ¿Cuánto llevamos? Nos faltan 10 minutos. Ah, pues. Que llamamos en estos 10 minutos. Podemos leer unos. Bueno, el Julio si tenía. O Julia, mejor. Tenía pues, más predicciones que se habían quedado del episodio pasado. Del episodio pasado, claro. El episodio pasado, como el productor nos cortó a medio episodio, no pues pudimos no terminar. Hablado nada pudimos decir. No pudimos terminar de detallar las películas importantes que no tenemos que esperar extender. Este año. Uh-huh. Así que nos vamos a tomar 2 minutos. Para recordarles que el 15 de mayo estrenan Ángeles y Demonios. Demonios. A ver qué te el la hacen. El prequel del Código Da Vinci, pero la van a presentar como sequel. Realmente. La van a presentar como sequel. Sí. Ay, qué pendeja. Van a dar, el 1 de julio va la era de Hielo 3. Mira, no me recuerdo de la tantos detalles de la película. ¿De cuál? Nos echamos para el Código Da Vinci. Ajá, okay. Pero me acuerdo que en el libro... Que en el libro hacen un montón de reseñas que, cuando estuve a punto de perder la vida en el Vaticano. Ah, sí. Cuando estuve... ¿En la película lo hacen? No. Entonces no, sí puede ser bien. Sí, sea, ya lo tenía fríamente calculado. Todo el mismo movimiento. Era del Hielito 3, va el 1 de julio, en la que los mamíferos se topan con dinosaurios. No sé cómo lo van a lograr porque son... Dos eras geológicas completamente diferentes. No, mira, 10.000 BC. Ajá. Y sí, hasta okay. Caballos había. O sea, okay, mira los picapiedras. Va a ser una sequel. Sí. No, Transformers. Así que es una falacia. Transformers lo dijimos, pero sí. Esta sí. Lo dijimos. Ah, esta sí no dijimos. The Imaginarium of Dr. Parnassus. Comienza el 17 de marzo. La última Doctor película Bergasus, de Heath Ledger. Que estaba filmando cuando murió. La terminaron. De Imaginarium, del Dr. Parnassus. El Dr. Es un fulano que hace un pacto con el diablo y hace un gran gelén, que es medio mago. Tiene que hacer otro segundo pacto para quedarse con la chica, no sé cómo es relajo. Y se muere. O bueno, se murió el actor. Ah, gracias por decirnos el spoiler. Entonces, sí, okay. Sí. Uh-huh. Tenían que hacer algo, o sea, o cambiaban el actor y refilmaban la película, pero se hicieron una solución bien. Bien chivatada. Uh-huh. Le pidieron a 3 actores que completaran el papel de Ledger, haciendo diferentes etapas en la vida de él. Oh. Como es mágica la trama de la película, supuestamente él va a estar cambiando de apariencia. Right. Y los actores que la completaron fueron Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell. Hmm. Pero todos son de la misma edad casi. Hola. Colin Farrell. Sí. Este chavo ni se parece. No, es que no dijeron que se tenía que parecer. Yeah, okay. Necesitaban buenos actores reconocidos. Que, y el otro y era todos aceptaron trabajando por una bofetada de dinero porque fue más que todo como algo... un tributo. Marlon Brando lo fueron a sacar del... Nadie se murió, ¿no? ¿Ah? Marlon Brando no se murió. Siempre se murió. Ah, sí, bueno. También. Hubiera sido un éxito. Puede haber sido la parte cuando ya Hitler ya estaba muerto. Sí, sí. Ajá. Viene el Hombre Lobo el 6 de enero. ¡Ah! Con Vinicio del Toro. Momento, 6 de enero. 6 de noviembre, perdón. Con Vinicio del Toro y Anthony Hopkins. ¿Y lo maquillaron a Vinicio del Toro? Fíjate que... No se rasuró como 2 días. Es que no... No puedo echarme spoilers. El problema es que Anthony Hopkins era el hombre lobo, no del toro. Hermano, para el 3 de abril, esta no es algo que esperemos ansiosamente, pero vale la pena mencionarlo. Fast and the Furious 4. Oh, God, come on. Con Vin Diesel. Con Vin Diesel nuevamente y con Paul Walker. O sea, no me hables cómo va a ser. Va a ser una prequel, seguro. Yo no entiendo cómo llegaron a tener, o sea, 3. Let alone 4. Imagínate la cuarta, pero bueno. ¿Cuál? Perdón, me perdí. Fast and Furious. 4. Rápido y Furioso 4. Es que mira, la 1 fue buena. Pero Vin Diesel, la 1 fue buena. A mí me gustó. A mí me gustó. La 2, una vasca. La 3 es buena. ¿Es buena? Sí, buenísima. Es mejor. Pero buenísima. La 3 es de Drifting. ¿O sí, no? De Tokyo Drift. Tokyo Drift. Buena movie. Muy buena movie. I don't know, man. No sé. Y ahora ya la... Entiendo que la 4, no sé cómo le irán a amarrar, pero por lo menos al final de la 3 se ve Vin Diesel. ¿Vin Diesel? Hace un camello. Sí, pero no como Vin Diesel. ¿Cómo? No, ¿cómo? O sea, bueno, la cuestión que... ¿Cómo se llamaba? Como Sander Harris. Vin Diesel muere en la primera, al final de la primera. No muere. Sí. Se escapa. Claro. Sí, se escapa. O sea, al final, el bicho, o sea, después de que chocan... Él le dice, va, llévate mi carro, cabrón, y ¡boom! Se va el Vin Diesel y se queda él ahí. Bueno, ya las cagué, vea. Y él como policía encubierto en la segunda película está desgraciado porque dejó escapar. Porque dejó escapar a Vin Diesel. Sí. Me dormí al final de la primera, entonces. Sí. Y todavía en la segunda... Entonces, ¿cuál en se muere Vin Diesel al final? Ninguna. En Pitch Black. ¡Tampoco! No, ¿verdad? Hicieron las crónicas de Riddick. Babilonia, tal vez. No sé. No, bueno. Bueno... Nunca se muere bien. Queremos que se muera bien. Y en alguna película se tiene que haber muerto. Bueno. Se murió. El soldado Brian. Ey, Mara. Y se muere al principio, al final. Es el primero que cuando baja en Normandía se tropieza con una sirena. Un segundito, nada más. A los que están ahorita en el IRC, porfa, Mara, les mandé el link para que voten por nosotros en Podcast Ali. Nadie votó. Mira, esa Mara que no puedan bajar. Anota los nombres y que no bajen el programa. No, el problema es que ya lo vieron. Too late. No, ¿y para qué Podcast Ali? Eso es donde no nos ha servido y seguimos creciendo. Por joder. Bueno, pero espérate, dale. Y la última película que queremos mencionar es Sherlock Holmes, 20 de noviembre, con Downey Jr. como el Dr. Holmes. Downey Jr. Mira, después de que hizo Iron Man, dijeron, este actor es perfecto. Por un momento pensé que era Matthew Broderick. ¡Ay, qué bueno! Muy buena portada. ¡Bárbaro Héctor! Muy buena portada. Buenísima la portada, papá. Thank you very much. Sí. Y para terminar la revisión, vamos a hablar de unas series de paquines que no pudimos mencionar el episodio pasado. Por eso es que vino todo el mismo equipo. Sí. Menos Rampla. Aparte que Newsarama no había dado este análisis, no había publicado este análisis aún de las 9 series que hay que ponerle atención. Espérate que ya la Mara ya se va a dar cuenta que Wikipedia y Newsarama tienen mucho que ver en nuestro fundamentos del programa. Si leen eso los martes, ya saben qué va a ser. Qué aburrido ya Mara. No, pero nosotros se los traducimos, por lo menos. Mal traducido, pero... No, y se los decimos de una manera muy jocosa. Con jocotes. Los jocotes son buenas bocas para el conchodro. Porque pájaro, ¿verdad? Porque pájaro. Y hoja de jocote, ni siquiera de jocote propio. Pero con limón. Con espérate, que estaba hablando, sensei. Del Darth Maul. ¿Qué pasó? El que fuimos a poner al nacimiento de antiguo. Sí, el jocote de corona. Es que Darth Maul tiene cabeza de jocote. Sí, cierto. Es verdad. Sí. No, pero bueno, mira, Julio, hablé de Flash. En honor al sensei. Fíjate que es cierto. Viene Flash Rebirth. ¿Pero Flash así el que corre o Flash vuela? Flash, Barry Allen. Flash que vuela. El regreso de Barry Allen al universo, a la DC. Lo va a escribir... Flash se la de volar bien rápido. God. Vamos a volar el cuete. Jeff, yo. El cuetillo. El cuetillo espacial. Miren, necesitamos una puerta, ¿saben? Va. O sea, tipo buscaniguas. No puedes dejar entrar un buscaniguas al conchódromo. Es peligroso. ¿Por qué? ¿Buscaniguas? Ok, toma. Bueno, I don't get it. Okay. No, diccionario, bueno. Sí. Nigua. Okay. Dices. Wikipedia. Bueno. Bueno, bueno, Geoff Johns va a escribir The Flash Renacimiento. Haciendo, ¿cuál va a escribir? Haciendo o repitiendo la miniserie introductoria que hizo con Hal Jordan de Green Lantern Rebirth. La va a dibujar otra vez, por cierto, Van Siver. Van a hacer una, va a ser una miniserie de 6 números. Como Green Lantern Rebirth. Y va a pasar revisión en todos los Flash del universo de la DC. ¿Cuántas hay hasta ahora? 4, ¿no? 4, ¿sí? Golden Age, y te explican que Barry Allen realmente va a aparecer en algún momento en Final Crisis. Ya apareció. Sí, ya apareció. Pero lo van a desarrollar su regreso en esta miniserie. ¿Y qué onda es Bart Allen? No dicen nada a esta altura. En teoría, sigue morido. ¿Y Wally West? Tal vez, todavía hay esperanza para cuando vengan las linternas negras. Wally West, sí, aún hay esperanza, sí. Porque que él... Que supuestamente las linternas negras... Ya que el tico lo mencionó, vamos a mencionar nuevamente. Son muertos. Que llevan el anillo. ¿Y por qué hay esperanza? Pero son malos, ¿no? Por eso hay esperanza de que regrese de alguna forma. O que sea malo. Sí, que sea malo. Puta, y ahí tendría poderes de Flash y de linterna verde. Sería paloma. Fuck. Blackest Night. Ya lo mencionamos el programa pasado, pero acá aparecen un par más de detalles. La historia va a ser en los libros de Linterna Verde, no va a ser un título aparte. No sé el crossover. No sé si va a ser el evento del año de la DC. Fíjate, yo pensaría que sí. Pero le surtió efecto con la guerra de Sinestro, ajá, que solo se desarrollaba en Green Lantern y Green Lantern Corps. Pero ya sabes, ellos van a querer tener un montón de tie-ins por todos lados para vender más paquines. Entonces, no sé si ese va a ser el gran evento o lo van a dejar como dice el tico, con el Siniestro... Como eventillo. Corps, algo más independiente. Se inicia el mes de julio de este año. Y se va a desarrollar la profecía de la noche más oscura. ¡Ah, más oscura que la noche que se perdió la túnica! Nuevamente se menciona de que la historia va a estar alrededor de muertos que reviven. Zombies. Por lo menos espera que aparezca el Martian Manhunter, que reviva ahí. Y posiblemente Aquaman, Arthur Curry. Lo cual a mí me sorprendió porque yo ni sabía que estaba muerto. Y yo me río porque yo tampoco sé si se acuerda de Murillo, cabrón. Así que posiblemente esto fue un spoiler para un montón de... Espérate, ¿a qué hora se murió de veras? No sé, ¿Sensei? Aquí está muerto Aquaman. Murió en... ¿Pero hay otro Aquaman? ¿Infinite Crisis? No, fue en la espada de Aquaman. Cuando se hundió San Diego. Y que no lo tenían, que iban a hacer una lobotomía. No, en Ranger Leader ya apareció el nuevo Aquaman. ¿Y cuál es el nuevo Aquaman? Se ahogó con un vaso de agua. Espérate. Se ahogó con un vaso de tierra. Espérate. Sensei. Se le atravesó un hueso de pescado. ¿Ah? ¿Quién es el nuevo Aquaman? Sí, este se llama... Arthur Curry también. Ajá. Y se llama igual. No, es que un desvergue. A ver, dale, ¿cómo? Sí, esa serie de One Year Later fue una mierda. ¿Te acuerdas de que en Infinite Crisis él baja al océano y le pide a los dioses del océano que salven esta mara? Ah, sí, porque el espectro, o sea, había destruido a Atlántida. No sé qué puta había hecho. El espectro se paró como gigante y lo... Le paró a la Tierra. Entonces, ay, la película que están dando, que el día en que la Tierra se le paró. Sí, solo que este es el agua. Entonces, viene... Ah, o sea, hizo lodo, tierra con agua. No, es que eran wet dreams. No. Entonces, los dioses le dicen, va, está bien, pero hay un precio que pagar. Ajá. Pero me voy a traer la chequera. En el One Year Later sale un Aquaman como que lo habían reboteado de alguna forma. O sea, un bicho que podía respirar bajo el agua. ¿A dónde le apretaron el reset? En el cacho que andaba en la mano. Ah, ok. Pero entonces como que reinicia la historia de Aquaman y él anda buscando su legado. Creo que no se acuerda de nada. ¿No? Sus raíces. Una gran... Un viejito es el que es el Aquaman. O sea, malo. En eso conoce a un señor que se llamaba el Viejo del Mar, que era un chamaco ahí que en vez de barba tenía como tentáculos. Y le decían Hemingway. Que parecía el Satanic Sex Monster. Parecía el Davy Jones de Piratas del Caribe. Okay. Casi la Úrsula de la Sirenita. Tenía tentaculitos. Bueno, entonces eventualmente se descubre en el desarrollo de esa historia de que ese viejo es Aquaman. Y que el precio que pagó fue que lo transformaron de esa forma. Entonces, ¿y el otro bicho? Y se muere. Ah, y se, oh, se muere. Entonces, el otro bicho era el Aquaman de la Tierra, blah, blah, ah. Que por uno de los golpes de Superboy, que cuando hizo el de verga continuidad, rebotó, imagínate. Y fue a caer aquí, ¿verdad? Sí, señor Talega. Un gran putazo. Entonces, rebotando como que era piedrita en el mar. Y el problema. ¿Y sabe por qué anda medio tonto? Porque en su tierra el agua de mar es dulce. Ah, puta. No lo me acabo de acordar de los pescados, aquellos que te conté. Ay, que, claro. Nadando boca arriba. Dale. Yo creo que los pecados se están medio intoxicados. Me enseñó la bolsita y el pecado boca arriba, ¿no? Puta, con los ojos trabados. Es que en vez de agua formaleína le habían puesto. Bien, bueno, pues sí, ese fue el de verga. Ok. Bueno, pues sí, puede. Entonces, ¿puede regresar? Ese chambre que va a regresar. Es lo que emocionante. Ese va a ser el evento del año. Fíjate que va a ser bien peligroso que regrese Aquaman con poderes del internet. A ver. Aquaman, como okay. Eso que la ve, puta, regresó el detective marciano. ¡Oh! ¡Oh! Regresó Bart Allen. ¡Oh! Y Aquaman. ¿Quién más? Okay. Ah, vergüenza, ya las estamos cagando. Nos salvamos. Hubiera sido peligroso. Okay. Puede regresar Batman. Pero si no está Bruce Wayne. Oh. ¿Y si no se murió? Bueno, a ver, sigamos. A ver, otro de los paquines interesantes es la Liga de los Hombres Extraordinarios, de los Caballeros Extraordinarios, volumen 3. Se llama, va a llamar Siglos, Century. Que, por cierto, no va a ser publicado por Wildstorm por el vergüenza que hubo con Alan Moore. Sí, Alan Moore se peleó con DC Comics, así que se va a publicar con Top Shelf Productions. Van a ser 3 libros de 72 páginas cada uno y van a aparecer Capitán Nemo, Alan Quatermain, Mina Murray, Mac the Knife, traducido al español como Pedro Navaja. Fíjate que sí. Y un fíjate que no lo mataron con 5 cuchilladas, pero que solo una fue de muerte. No, ¿te acuerdas la canción de Mac Tonight? Sí. De McDonald's. Sí. Esa es Mac the Knife, pero con letras cambiadas. Que después la cantó Rubén Blades como Pedro Navaja. Sí, 5 cuchilladas que solo una fue de muerte. Que por cierto, es basada en una historia, en una canción de Broadway. Es de un play. Viejísimo, por cierto. Por eso sale en Liga de Caballeros Extraordinarios. Sí. Yes. Y Carnaki, no sé quién es. Espero que me lo expliquen muy bien en la. Solo el sensei sabe. ¿Qué más? El otro. Fíjate que recomienda ponerle atención a la nueva serie de Marvel que surgió a raíz de la Secret Invasion, los Guerreros Secretos, Secret Warriors. Uh-huh. Es el nuevo equipo de Nick Fury. Dicen que promete estar buena. Nick Fury y sus amigos. No he leído el primero, ya lo publicaron. Sin embargo, la misión que han tomado este grupo es hacer resistencia a Norman Osborn y al grupo que forma el Dark Reign. Fue creada por Michael Bendis, perdón, sensei. ¿Y ya salió algún paquín de esa serie? Yo no le sigo la pista a la mano, así que les pregunto. Creo que sí, ya publicaron el primero de. El uno de Secret chido. Warriors, no lo he leído. Aquí está, Carnaki, el Encuentra Fantasmas. Es una colección de historias cortas sobrenaturales por el autor William Hope Hodgson, publicadas en 1913, originalmente. Sí, nada más. Pero no son de un cabrón que andaba en una van. Tenía un perro, dice aquí. Uh-huh. Y comía galletas. Y una amiga con lentes. Uh-huh. No, solo él. Un perro muy valiente. Solo era él. No lo he leído, sensei. Me queda de ver leerlo para dar mis comentarios. Léetelo. El siguiente, el origen secreto de Superman. Nuevamente van a recontar de dónde viene Superman. Krypton, ok. Lo cual dicen va a ser el origen definitivo de Superman. Va a ser escrito por Jeff Jones. Y van a narrar desde... y lo va a dibujar Gary Frank, por cierto. Gary Granito. En este caso, la historia va a ser contada desde la perspectiva de Clark Kent, desde Smallville hasta que se hace Superboy. Su participación en la Legión de los Superhéroes hasta Metrópolis y es que trabajando en el Daily Planet. Jeff Jones quiere su infancia de vueltas y no va a detenerse hasta que la tenga. Y la... y los críticos de Newsarama mencionan que esto suena a cómo sería la película de Superman si la escribiera Jeff Johns. Pues que haga la película, pues que deje el paquete. Que no lo dejaron. No, hombre, si Jeff Johns es chivazo, a ver. Pedirle un hijo. Fíjate que otra película. Vamos a tener que quitarle eso a Julio. Sí, ¿eh? Sin tío, que en algún momento, sí. Ya, suficiente con ese comentario. Tan, tan, tan, tan. Bueno, no estamos Stephen mejorando. King, N. ¿Quién? Stephen King. Uy. Una miniserie basada en una historia corta que publicó el año pasado, que es la letra N, el nombre de la historia. Ajá. Lastimosamente no tengo ni idea de qué no se trata. No. Sí, sin embargo... Es la letra N, la que sigue después de la M. Antes de la Ñ. Y lo pensó. Una serie de 26 partes. Sí, sí, sí. Empezó con la A. Y es una historia corta. Llevan una secuencia. ¿Y cuántas son las letras del alfabeto? 23 o 26. No me acuerdo. Y... que depende porque está la Ñ, la doble L. Sí. Vamos la a che. Mencionar la Incógnito, el hermano menor del primogénito. Ya salió el primero. Ya es salió que el está primero. Buenísimo. Es que está encargado. ¿Y que lo escribe? ¿Tico Man? No, yo no lo escribo. No, ¿que quién lo escribe? No sé. Ed Brubaker. ¡Oh! ¡Ah! ¡Nuestro amigo! We have come full circle. Sí. Señoras y señores, con eso terminamos el show. ¿Cuál es un superhéroe que trabaja... No, es un villano criminal, un supervillano que está bajo protección un, de testigos. Super brillante. Un programa de protección de testigos. Yo creo que Julio quiere cobrar extra, fíjate. Sí. Fíjate que fallamos el propósito de principio del año. ¿Cuál de, era? De grabar solo una hora. De llegar a una hora. Espérate, la última. Es súper importante. Ultimate Wolverine contra Hulk. ¿Qué? ¿Va a seguir al fin? 4 años después, tal parece que Marvel completó la serie, la miniserie. A mí no me interesa leerla. A mí sí. Es que, bueno, se quedó en cuando Hulk parte a Wolverine en dos partes. Y tira una bien lejos. Entonces, todos quieren saber cómo se vuelve a camina. Ahorita está caminando, o sea que obviamente encontró las patas de Wolverine. Sí, pero queremos ver cómo anduvo atrastándose con todo. No, pero que lo importante fuera. Es que quieren ver que las patas también andan caminando al calvo. Pendejando. Y de las patas sale otro Wolverine. No, es que mira, como, hay dos no, puede, Wolverines, como ¿sí? no puede ver, anda a tientas. Como las sabiendo estrellas. Lo que es Wolverine, imagínate con qué anda tentando. Con el bastón así de cero. Anda viendo con el otro ojo. Así que, ay, de lo que no contaron, tiene otra cabecita. Sí, 4 años después. Tienen que terminar bien esa serie. Con que no saque garrita por ahí, ve. Vaya, Brito. No, ya estuvo. Ya estuvo. Ay. Hombre, no. Puede ser. Nos falta 1 hora y media para grabar. Todavía nos falta. Holy crap. Todos los episodios de este año van a ser de 3 horas. No. Señoras y señores, muchísimas gracias a los que están en vivo escuchándonos. Desvelándose, escuchando a los Kikos. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos. Los recordamos que por favor, esta es la única vez en el año que le vamos a pedir que por favor voten por nosotros en Podcast Ale. Le vamos a poner el enlace para ver si al fin podemos cumplir el deseo de estar en la primera página. Si llegamos al top 5. Ya solo hay 3 podcasts ahí. Sí, claro. Eso me suena como cuando viene El Salvador Men at Work a tocar 15 años después que fueron populares. Sí, cabrón. No, eso es como la bicha que andabas persiguiendo en, va a venir YouTube, en bachillerato. La vuelves a encontrar después ya divorciada y todo. Y racata. Señoras y señores, les recordamos que por favor visiten nuestra página web www.comicicos.com. Ahí van a encontrar enlaces a el foro, a el blog, a la tienda Kika para que compren mercadería de los Comicicos. Al mapa, Fra. Ya que la todavía cosa, hay mamelucos. Todavía hay mamelucos. Ya que la donación no funcionó, porque no podemos recibir donaciones en El Salvador. No tenemos fue por eso, porque sí, técnicamente no sé. La tecnología no lo permite. Según tengo entendido, eBay, las cuentas que vos haces en PayPal, perdón, de El Salvador solo pueden mandar dinero y no recibir dinero. Así que no podemos recibir plata. No, pero aceptamos cheque. Sí, bueno. Mejor compren algo en la tienda de los Kikos y ahí nos queda un poquito para nosotros también. Es una pequeña donación que pueden hacer. Mejor que hagan clics, como dijeron la vez pasada, en los Juegos Olímpicos, ahí en los anuncios que nos aparecen en la web. ¿Sí? Que los manden el 360 y el PlayStation y un solo. Pronuncia bien. Más de alguno te va a mandar un triciclo en lugar. Un triciclo. Un ciclipio. Muy bien, señoras y señores. Muchas gracias. Les recordamos, estaremos aquí la próxima semana. Y ustedes pueden también estar acá cuando oigan al sensei decir... Uh-huh. Uy, sí. Siempre con sus buenos comentarios. Sí, sí, algo profundo. Pero huevo, tenés razón. Sí, sí. Sabiduría concentrada. Sí, concentrada. Señoras y señores, esta ocasión tengo una canción que yo creo que aquí todos me van a matar cuando sepan de dónde la saqué. Menudo. Pero es de Christy McCall. ¿Quién? Una artista que se llama Christy McCall. Christy McNichol. Se llama In These Shoes. Y viene del soundtrack de Sex and the City. Pero la canción está buena. Debe estar buena. ¿Quién la canción está buena? ¿Y qué has hecho con el verdadero Omar? Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos esperamos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Con el propósito de tener solo episodios de una hora durante el 2009, compensaremos los 18 minutos que nos pasamos en este episodio y no habrán chistes al final de los siguientes 18 episodios. Muchas gracias.